que es locutora nacional, también es conductora, es una mujer de radio. Y además está vinculada al vino porque ella estudió y es sommelier. Uh-huh. ¿Qué significa ser sommelier? Sommelier es aquella persona que sabe de bebidas. Está mucho más relacionada con el vino. Pero no hay que sorprenderse cuando se encuentran a sommeliers que son especialistas, además de en vinos, en café, especialistas en té, en aguas, en cervezas. También la bebida tiene que ver con el whisky, la bebida tiene que ver con el gin, con el vodka. Se estudian todas las bebidas, pero no por el estudio en sí de las bebidas, sino para saber acompañarlas, porque la bebida por la bebida misma no termina luciéndose, uh-huh, si no tiene una buena compañía, como la vida misma. Si uno no está bien acompañado, no se termina de disfrutar del todo. Uh-huh. Entonces, el sommelier es la persona que conoce la mejor recomendación para determinada bebida, con qué plato se lucen ambos. Uh-huh. A eso se lo llama maridaje. Uh-huh. Es un especialista en las bebidas para poder recomendar un maridaje adecuado. Uh-huh. ¿Y qué nos recomendás? ¿De qué manera encaramos la góndola del supermercado o la vinería para encontrar? Porque vinos hay muchos y de muchos precios. Y quizás el más caro no es el mejor. ¿Qué uh-huh características tiene que tener un vino para decir este vino es distinto, este es un buen vino? Como uno hace las compras y uno es el curioso, lo primero que tiene que tener es confianza en uno mismo y no desaprovechar la posibilidad que tiene de comprar un vino. No importa la cantidad de plata que uno tenga en la billetera, porque hay vinos para determinadas ocasiones. Entonces, hay vinos pensados, y de hecho el precio lo indica, de consumo para consumo corto, para, uh-huh, para que no evolucionen con los años. No todos los vinos que uno los tiene guardados en su casa van a mejorar con los años como se cree. Claro. No están pensados para eso. Se pueden eso avinagrar, de hecho. Claro, se desluce, se pierde, se pica el vino, ahí está. Uh-huh. Y está bien usado ese término. Entonces, un vino que son llamados jóvenes, el vino joven, es pensado para un uso, un consumo de no más de 2 años. Para eso está pensado. Y eso tiene un precio en la góndola. Entonces, la elaboración es un poco más sencilla. ¿Por qué? No porque sea peor que otro vino que se pueda guardar, sino porque no necesita lo que sí necesita un vino que va a estar guardado unos años. Entonces, cuando uno ve en la góndola, por suerte estamos en Argentina, por suerte Argentina tiene muchas zonas vitivinícolas, uh-huh, y por suerte son muy buenos vinos. Uh-huh. Nuestra naturaleza, nuestro país, nuestra tierra, es un privilegio para la producción de vino. Uh-huh. Entonces, en general, todos los bodegueros de nuestro país se preocupan para hacer buen vino dentro del rango de precio al cual estén apuntando. Después vemos si nos gustan o no. Después vemos cómo reconocerlo. Pero digo, en general, cuando uno va a comprar, puede sentirse confiado de que el vino argentino es muy bueno. ¿Cómo reconocemos un buen vino? El buen vino tiene que empezar a reconocerse por el aroma, por el color y obviamente por el sabor. Y con estos 3 puntos básicos estamos aprendiendo a hacer una cata. Cuando uno toma un vino y dice, este vino me gusta, está dando una opinión, una reflexión. Lo está catando. El profesional se fija en otras cosas, pero no vamos a entrar en eso. Lo que yo pretendo es que cuando uno tenga en una copa de vino, y recomiendo que empiecen a usar una copa de vino, no por lujo, no por exquisito, sino porque la copa le permite expresar más aroma que un vaso. Y hagan la prueba, pongan un poco de vino en un vaso y otro poco de vino en una copa y va a tener otro aroma para poder apreciarlo. ¿Qué tengo que oler en principio para reconocer que el vino uh-huh está bien? Que huela a vino. Eso es lo que hace un sommelier, eso es lo que hace cualquier persona que vemos en televisión cuando airea una copa y lo huele. Que no tenga defecto, que no esté avinagrado, que no esté pasado, que no tenga aroma a corcho, que esté bien. es la primera, comprobar la primera instancia de salud del vino. Cuando miramos el color, tenemos que mirar que el color sea de un vino tinto, con las características de un vino tinto, que no esté sucio, que no esté turbio. Tiene que ser claro. El vino blanco tiene que ser muy traslúcido, como brillante. Y el vino tinto con sus características. Y cuando lo probamos, en el vino tinto, el tanino, que tanto se habla que sí es la característica, no tiene que ser muy fuerte. ¿Cómo reconocemos un tanino en la boca? Es lo que nos produce la sequedad, lo que sería como astringente en la boca, que nos pega entre las encías y los dientes. Ese tanino, esa característica del vino tinto, junto con la acidez de esta bebida, no esté prevaleciendo una sobre otra, produciendo un impacto desagradable en la boca. Ese es un buen vino. Cuando uno encuentra el equilibrio entre tanino, acidez y graduación alcohólica en boca, uno puede decir, en general lo dice y no se da cuenta, este es un vino rico, este vino me gusta, este es un buen vino. Y ahí volvemos a comprarlo. No es tan difícil. Es poner atención, como en casi todas las cosas que nos gustan. Cuando uno empieza a prestarle atención, va a saber que determinada marca tiene un vino que nos gusta. ¿De cuánto el precio? Y bueno, puede ser 13, 15, 16, 20 pesos. Esa bodega seguramente tendrá otros vinos de calidad un poco más superior, de otra gama, que valdrán 20 pesos más tal vez. Uno puede probar esos vinos también y compararlos, a ver si le gusta o no le gusta. Ahí empieza a establecer lo que llamamos relación precio-calidad. Quiero decir, por esta plata que pagué este vino, ¿lo que estoy probando lo justifica? Y cada uno dirá sí o no, y eso es lo que vale. ¿Brindamos? Pero por supuesto. Brindo por tu boca, brindo por tu pelo, brindo por tus manos, brindo por los besos que me guardo yo. Brindo por el tiempo ya vivido, sufro por el nuevo que tendrás. Me quedé brindando y seguí cantando, me agarré una curda que quedé llorando como cualquier loco que no puede amar. Desperté en la puerta equivocada, con el sol quemando mi nariz. Comprendí de pronto que te habías marchado y que el mundo tiene que seguir. Me tomé una copa más y me fui a dormir, a pensar en ti, a llorar de amores. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Ojalá que el tiempo ayude por olvidar. Con el sol quemando mi nariz. Comprendí de pronto que te habías marchado y que el mundo tiene que seguir. Me tomé una copa más y me fui a dormir, a pensar en ti, a llorar de amores. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. olvidado. Que aún yo me he olvidado. Ojalá que el te amo no se haya olvidado. Que aún yo me he olvidado. Que aún yo me he olvidado. El Negro Rada cantó Brindo.